vamos a bailar. Alce la mano, vamos a gozar. Los pibes y las pibas ya lo están gozando. Al ritmo de mi cumbia vamos a bailar. Baja, baja, baja y goza bien suave.